Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando del otro lado? Esto es Punto Seguido en una nueva edición con este nuevo podcast junto a Álvaro Poicón. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, la verdad estoy muy emocionado por el inicio de las FMS. Sí, Álvaro, yo también. La verdad es que ese es el tema del que vamos a hablar y nada, hay que empezar a contarle a la gente qué es una FMS, porque hay mucha gente que he visto en redes y que me han preguntado igual, ¿qué es una FMS? O sea, sabemos que es parte del rap, pero no sabemos qué es exactamente. Así que, a ver, Álvaro, quiero empezar preguntándote qué es una FMS, para que la gente nos entienda cuando estemos hablando. Bueno, la FMS es una abreviatura de Freestyle Master Series. Es una liga, es una competición de freestyle en la que los 10 mejores de cada país compiten entre ellos para decidir en 9 fechas un campeón. Exactamente, Álvaro. Y esto, para que nos entiendan en términos quizás de fútbol, que es un idioma universal, es como una liga normal de fútbol, como la Liga 1 que tenemos acá en Perú, como la Liga de España, como la Liga de Francia, que así como hay 9 equipos, hay 9 personas que se enfrentan fecha a fecha para lograr el objetivo que es alcanzar un anillo de FMS. Igual se lucha también por ser el rookie, el MVP. El MVP es cada fecha, y así, ¿no, Álvaro? Claro, cada freestyler pasa por distintas pruebas, porque hay varias rondas en cada batalla, como Easy Hard Mode, donde aparecen palabras que tú tienes que empezar a rapear, las temáticas. Ahora han metido un Random Mode para suplantar a los personajes contrapuestos, y bueno, las rondas libres, ¿no? Claro. Sí, y justamente este Freestyle Master Series es hecho, organizado por Urban Roosters. Urban Roosters es la compañía que un poco es la cabeza de las ligas. Esta liga que empezó en 2017, si no me equivoco, en España. Y luego 2018 fue España-Argentina. 2019 fue España-Argentina-México-Chile. Y 2020 se anunció que iba a llegar la FMS a Perú. Exactamente, Mauricio. Y bueno, ya estamos muy cerca al inicio porque comenzará el 18 de este mes. Y bueno, ¿qué expectativas tienes? Sí, la verdad es que yo tenía mi cerebro lo había programado para que empiece el 4 de abril. El 4 de abril, claro. El 4 de marzo, creo, me parece, o en abril. Pero por todo esto de la pandemia se tuvo que cancelar porque los eventos FMS son eventos donde las personas compran igual su entrada, compran una entrada VIP y así, otra Platinum para poder conocer a los freestylers. Pero al momento que se cancelaron los eventos, se canceló todo. Pero ahora FMS ha logrado la forma de volver con una nueva metodología, ya no con público en el escenario, pero con una nueva metodología que de hecho nos va a satisfacer a quienes seguimos las batallas de cerca. Porque la verdad es que mis expectativas ahorita son altas, respondiendo a tu pregunta, porque aparte de que extraño batallas de rap, porque hace tiempo no vemos más que las de México que ahora últimos se han lanzado. No he podido encontrar esas batallas que siempre, cada semana a semana, podía tener en YouTube o en redes sociales, ¿no? Así que yo la verdad tengo unas expectativas altas, sobre todo por los participantes, porque creo que cada uno está ahí porque ha hecho algo que resalta. Y nada, ¿cuáles son tus expectativas? En cuanto a la FMS Perú, la verdad es que al principio comencé un poco escéptico, la verdad, porque, o sea, me afectaron bastante los comentarios que podíamos leer por redes, porque se armó una polémica para quienes no saben, acerca de la creación de la FMS Perú, debido a que primero se anunció una posible FMS Andes en la que podían participar freestylers como Ballesté, Carpe Diem, Maritea, Acapela, Letra, etcétera, etcétera. E incluso Asier, que es el jefazo, la cabeza de Urban Roosters, mencionó en algún momento que planeaban invitar a esa FMS Andes a Acapela, que es una leyenda del freestyle y del rap. Y se armó mucha polémica por eso y los comentarios la verdad me la bajaban un montón. Pero ahora que he estado viendo y que he estado teniendo un poco más de tiempo acerca, viendo un poco más del underground peruano y viendo un poco las participaciones de los peruanos, la verdad es que me doy cuenta de que tenemos nivel como para darle competencia a cualquiera. Si bien hay algunos nombres que yo por lo menos cambiaría, y me reservo esta opinión por ahora, creo que va a sorprender a mucha gente. Sí, Álvaro, y justamente ahora hablas de participantes, y me gustaría hacer un recuento de las batallas que vamos a tener en FMS Perú, en la primera fecha de FMS que todo el mundo le está esperando, la verdad. Y empezamos con Necros New Era. No sé qué te parece. Necros, campeón mundial con el Team Perú en la God Level. Y New Era, un participante curioso, ingenioso, del underground peruano, que la verdad sorprende y ya sorprendió en Red Bull Online, ganando una competencia que hasta ahora ningún peruano había ganado dentro de la cuarentena, porque recién en la cuarentena se lanzó esto, que ningún peruano había logrado. Necros participó, quedó en tercer puesto, Jace también participó y por problemas de conexión no pudo clasificar, pero New Era ganando, yo la verdad me sorprendí. Y esta batalla a mí me gusta por la revancha que se va a dar, que la tuvieron en cruce de colectivos cuando Necros y New Era se enfrentaron en la final. No sé si sea la más llamativa, pero es una de las más llamativas sin duda. La segunda batalla que me gustaría hablar contigo y que me des su opinión es el Stick Ramset. Antes de pasar al Stick Ramset, quería hacerte un comentario acerca del Necros New Era. O sea, justamente tú ya lo mencionaste, o sea, han tenido batallones en colectivos, como en cruce colectivo justamente. Entonces, la verdad es que, o sea, yo le tengo muchas expectativas porque, o sea, son estilos muy contrarios. Necros es conocido por su agresividad y respuesta, mientras que New Era es un freestyler más prolijo y que tiene una capacidad de hilar sus conceptos bastante rápido y tiene muy buena fluidez. Entonces, no sé, por lo menos yo estoy bastante emocionado. Y ya respondiendo a tu pregunta sobre el Stick contra Ramset, bueno, la verdad es que Stick ha demostrado el año pasado, yéndose de colectivo en colectivo, de que tiene nivel para estar en esta FMS. Y bueno, Ramset vino de España con mucho hambre de gloria, así que habrá que ver qué pasa. Sí, yo a Ramset también, yo lo tenía, yo lo conocí a Ramset, no lo conocí, pero lo encontré en batallas hace un año y medio aproximadamente, justamente antes de que llegue a Red Bull en 2018, en 2018, claro, y me llamó mucho la atención su forma de rapear. Luego, cuando se fue, perdió contra Ghost. La verdad es que esa batalla yo no voy a hablar, pero no me pareció el resultado. Luego se fue a España y regresó con, como dices, con hambre de gloria. Y como él mismo lo dijo en su minuto de presentación de FMS Internacional, él llegó de España y en menos de 2 meses fue el bicampeón de Lima porque ganó la regional de Lima por segunda vez y lo llamaron para el FMS. Así que para mí, esta batalla también da mucho que hablar. Aparte, son del mismo colectivo, ambos son de Rapstyle, un colectivo que es top en Perú, así que no sé, yo también le tengo mucha expectativa. No es de las más llamativas, porque de alguna manera se ha dado durante muchas ocasiones, pero la verdad es que en esta batalla va a haber mucho ingenio y respuesta, así que está para verla, ¿no? Ahora, Álvaro, la tercera Sí, de batalla, hecho. el Skill Choque, no sé qué te parece. Acá tengo un poco de sentimientos encontrados, la verdad, porque, bueno, Choque es el campeón de Red Bull del 2017, si mal no me equivoco, y bueno, ahí demostró que tenía un buen nivel y era bastante prometedor. Sin embargo, a partir de ahí su nivel ha ido bajando, bajando, bajando, y a pesar de ser campeón mundial de God Level, la verdad, sinceramente, espero de que recupere el nivel que tuvo en algún momento para que esta batalla sea entretenida. Y en cuanto a skill, bueno, es una revelación, ¿no? Y es el viernes va a participar el Red Bull Internacional Online, así que esperemos y podamos ver a un buen skill y podemos saber de cierta manera cómo llegará para FMS. Sí, justamente yo también a Choque como que lo conozco porque lo he entrevistado un par de veces. Aparte, creo que nos volvimos patas por algún tiempo, justamente después de que él ganase la Nacional. Para mí siempre es un rapero top. Nunca, o sea, yo también me pasó lo mismo, que lo subestimé justo después de que ganó la Nacional, se fue a México, regresó, como que creo que bajó un poco su nivel, pero la verdad es que con Choque no se sabe, porque Choque en un te puede sacar las mejores batallas y nada, yo creo que Choque siempre es un buen competidor, No lo descartaría para ganar el, para ganarle Skill. Skill es muy bueno, es el 10 de la liga, como la misma liga lo puso. Así que, no sé, yo no lo daría por muerto a Choque, pero también Skill es un gran competidor que la verdad se ha ganado su puesto, porque creo que es el único de los 10 que se ganó su puesto en en Red Bull, en FMS, perdón. Así que ahí se va a dar un lindo encuentro. Aparte, son muy buenos amigos, ¿ah? En cruce de colectivo, no en cruce de colectivo, sino en un evento que hubo en Plaza de Reyes 3x3. Fueron equipos, se nota que son muy, muy amigos, muy, muy causas, así que se va a dar un buen encuentro. Ahora ya se nos está acabando el tiempo, Álvaro, así que vamos a hacer un recuento rápido de las dos últimas batallas que son las que todavía no se terminan de, no se han confirmado un 100%, pero son las que ya nosotros sabemos que se van a dar. Así que son la de J. Jayce, que creo que es la batalla más esperada, o sea, no sé si la más esperada, pero la que más llama la atención ahora. No sé qué opinas sobre este cruce. O sea, rápidamente genera mucho hype. Así es la palabra para definir esa batalla. Porque es la primera vez que se enfrentan. Se han enfrentado antes en exhibiciones, pero nunca en alguna competencia oficial. Y bueno, promete mucho, promete mucho. Eso es lo único que podría decir. Sí, yo también. J es el referente peruano desde 2015, que fue creo que de los primeros participantes que pudo ganar fuera del Perú, que pudo demostrar cuál era el freestyle peruano, y Jayce es el nuevo rostro, porque hasta ahora no creo que cuando piensas en rap peruano piensas en Jayce cuando eres de otro país, así que va a dar mucho que hablar. Yo coincido contigo en que va a dar mucho que hablar y esperemos que sea un batallón como lo estamos esperando. Y la última batalla, pero no menos importante, el strike con el nuevo integrante de la liga, que por Ghost tuvo que salir por motivos personales, pero entró Litzen. ¿Qué te parece esta última batalla? La verdad, Litzen era uno de los nombres que no podíamos dejar pasar para esta liga FMS. Su nivel en 2019, lo que mostró en Red Bull, la verdad es que lo hacía merecedor de un cupo. La verdad es que va a ser muy interesante porque yo creo que hay mucha gente que infravalora Strike y Strike puede dar un muy buen papel y Litzen ya sabemos cómo es, entonces va a haber un lindo choque ahí. Muy flojito, pero un subcampeón, ¿no? La frase que salió a relucir en la última Red Bull, que le dijeron Strike, y que Strike con eso creo que se inspiró más para poder ganarle a Papaleta. Y la verdad es que Strike es un competidor a uno, ingenio, doble tempo, respuesta. No sé, yo para mí Strike es uno de los, no solo candidatos a ganar la batalla, sino también a ganar la liga, porque es un competidor muy completo. Y por otro lado tenemos a Litzen, que Litzen la verdad es que viene un poco desde abajo, porque no sabía que este año iba a estar en FMS, él se preparaba un poco para ascender, y ahora está ya en la liga. Y no sé, yo la verdad con Litzen no podría opinar mucho porque no lo he seguido, más que en sus batallas de Red Bull y de Red Bull Internacional, y por ahí una que otra, uno que otro colectivo, pero después no más. Así que nada, esperemos que la verdad todos los que hemos detallado son batallones que esperemos se den a un buen nivel y como lo esperamos. Así que el 18 de mayo estamos listos. El 18 de mayo, el 18 de julio estamos listos tú, yo y toda la gente que ama el freestyle para poder ver la primera fecha de FMS Perú, ¿no, Álvaro? Sí, obvio. Y algo que quería dejar en claro también es que yo te dije antes de esa nacional de que Litzen iba a ganar y ganó. Y hoy está entrando como reserva y tú ya sabes cómo va a salir. Solo te dejo ahí picando esa idea. Bueno, sí, cumplirá la palabra de Bennett, del gran Bennett, que entra como reserva y sale como campeón. Bueno, eso lo vamos a ver. Así que nada, este ha sido el podcast de freestyle que hemos lanzado esta semana junto a Álvaro Poicón y Mauricio Escobar. Muchas gracias por escucharnos y si nos estás escuchando. Y nada, mucho rap para todo el mundo.